Carlos, también obra de Eduard Macquart, renacía sin duda la ilusión, se podía conseguir porque el Elche estaba un solo gol en el descanso y cuando marcaba el Macquart teníamos lágrimas, abrazos, porque el Elche solo estaba un gol de la clasificación y ese gol llegaría en el minuto 11 con el gol de Ana. Este es el año, es el destino, el Elche está levantando partidos que nunca se hubiera imaginado. Y ayer un Valladolid, que es un pedazo de equipo, que técnicamente es mejor que el Elche, pues vio como en el primer gol el portero, que es un porterazo, canta, y en el tercer gol no canta el portero, canta el defensa, y el balón iba para adentro, lo que pasa es que Ángel lo mancha. Este es el año, no se le puede escapar, además ha defendido el Elche, y cada vez que defiende el culo sube el Elche, si es que es un dato estadístico. Bueno, pues lo cierto es que el Elche está en la final. Ayer entendemos la celebración, pero no se ha conseguido el ascenso. Faltan 180 minutos para esa gloria. Y una cosa está clara, el sábado a las 9 de la noche en el Martínez Valero habrá gloria o infierno. Habrá ascenso o una terrible decepción. Pero eso ya lo sabíamos, los que estamos en este mundillo, y todos vosotros lo sabéis. Pero no nos vamos a quitar la alegría a los miles y miles de aficionados, 25.000 gargantas que ayer se dieron cita en el Martínez Valero y que pasaron de la enorme decepción del 0-1 a la extraordinaria alegría en apenas 30 minutos con el 1-1, el 2-1 y el 3-1. El Elche jugará el miércoles en Granada, un partido cuidadito, peligroso, allí los esperan con unas uñas y dientes. Se apedrearon el autobús del Celta de Vigo, y eso que no jugaron contra ellos hace 15 días, como nosotros, que ya lo podían matar, imagínense este partido. Pero la gran ventaja del Elche es que juega el partido decisivo en su estadio. Yo lo he dicho desde que el Elche se clasificó como tercero, había que buscar la tercera plaza. Para mí el estadio Martínez Valero sí es decisivo. De hecho, fíjense que ha sido decisivo, con muchos problemas, pero ha sido decisivo que los dos que han jugado la vuelta en su estadio lo han pasado. Los dos que ganaron en la ida en sus estadios, el Celta y el Valladolid, eran los equipos con mejores plantillas, a priori, que se han quedado fuera y tenían una renta de 1-0 que se decía que es un buen resultado. Es cierto que el Valladolid pudo aquí pasar, pero no pasó. Y es cierto que Michu tuvo en el último penalti la clasificación del Celta de Vigo en la tanda, pero también Dani Benítez había fallado dos en el partido. O sea que, al final, los estadios en el partido de Boca están siendo decisivos. Por lo tanto, el Martínez Valero va a vivir, esperemos que una fiesta, el próximo sábado a las 9 de la noche. Pero antes hay que jugar, y esperemos que ganar, consiguiendo un resultado, insisto, ojalá una victoria, que sirva de experiencia lo de Valladolid el próximo sábado en Granada. A las 9 de la noche, Granada-Elche, y el sábado a las 9 de la noche, Elche-Granada, el partido. Hay mucho que contarles. Venimos enseguida. En Bernard Dodge estamos con el Elche y por su posible ascenso reventamos precios. Escúchame, entrada de aluminio a medida con un máximo de 1,20 por 1,20 con persiana y doble cristal por 150 euros. Y puerta acorazada en distintos acabados de fabricación española por 395 euros. Y si compras la puerta durante junio y el Elche sube a primera, te regalamos el seguro de daños producidos en el hogar por robo. Bernard Dodge, en carretera Elche Santa Pola, Cruz de las Torres, el teléfono 902-46-3014 o en bernarddodge.com. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Owner, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Miguel Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Discovery 4, un éxito asegurado en la alfombra roja. Estilo y elegancia con el motor TDV 6.3.0 de 211 caballos, 7 asientos configurables, suspensión automática electrónica, cambio automático de 6 velocidades y tecnología Terrain Response. Discovery 4S, desde 45.500 euros. Ven a verlo a tu concesionario Land Rover en Elche y Car 4x4, Antonio Machado 75, 96-665-5045. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. No pierdas la forma este verano. En el Elche es Pascuas Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Jimmy Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Oferta de empleo. Fábrica de calzado de señora necesita comerciales convenientes para toda España. Se dará de alta y dieta. Interesados, llamar al 96-661-2551. 96-661-2551. Con la crisis, grandes oportunidades. Escucha, en el edificio Ermita de San Pascual, viviendas de 3 dormitorios y garaje, con acabados de primera calidad y terrazas desde 30 hasta 150 metros. Y en zona huerto de Trabalón, viviendas UPPO, de 2 y 3 dormitorios, grandes terrazas, piscina y caja de garaje, desde 94.251 euros, y con subvenciones a fondo perdido y el aval de la Caixa. Construye y vende promociones Gastrán y promociones Francisco Antón e Hijos. Más información en el 607-27-74-82 o en grupopromotores.com. Paquito, un rentacar de primera para un Elche de primera. En Elche, Elda, Villena, Madera y Orihuela. Y como vamos a ser de primera, estrenamos flota de vehículos. Paquito Rentacar, Espronceda 76, Elche. Si eres profesional de la automoción, esto te interesa. AM, la Asociación de Empresarios del Metal de Elche, organiza la Jornada de la Automoción en Elche. Jornada abierta a todos los profesionales de la automoción. El día 22 de junio, de 8 de la tarde a 10 de la noche, en el Centro de Congresos de Elche. Se tratarán dos temas: las garantías en la reparación de vehículos y las relaciones entre talleres y compañías aseguradoras. Jornadas impartidas por Víctor Rivera, secretario de la Confederación Nacional de Talleres de Vehículos. Patrocina Recambio Seguen, empresa ilicitana dedicada al recambio del automóvil que abastece a más del 80% de los talleres de nuestra ciudad. El día 22 de junio, en el Centro de Congresos de Elche, la Jornada de la Automoción organizada por AM. Si no eres asociado, también estás invitado. No faltes. Con la crisis, grandes oportunidades. Escucha, en Pedro Juan Perpiñán, viviendas de 3 y 4 dormitorios con tarifa flotante, fachada de piedra y listas para entrar a vivir desde 149.000 euros. En zona huerto de Trabalón, viviendas VPO de 2 y 3 dormitorios, grandes terrazas, piscina y plaza de garaje desde 94.251 euros. Construye y vende a promociones Casifran y promociones Francisco Antón e Hijos. Más información en el 607-27-74-82 o en grupopromotores.com. Finally, Pavimentos Impresas Vinalopó te recuerda que con la llegada del verano tienes que adelantar tu jardín, piscina o la entrada de tu chalet. Con hormigón impreso y fracasado o pulido, te olvidarás para siempre de matujos y charcos. Con el color que quieras, vive fácil limpieza. Y ahora con las mismas técnicas, pavimentos continuos dentro del hogar. Infórmate y pide presupuesto sin compromiso a Findy en el teléfono 96-621-4535, 96-621-4535 o en findy.com. Deportes, Elche en punta. Mique, Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de la radio Sports para la Copa. Seguimos aquí en Deportes, por supuesto. Recuerdo que esta noche en la Todo Gol en TV tendremos las mejores imágenes de ese partido, la previa, el antes, cómo llegan los jugadores. Impresionante, todavía se me pone la piel de gallina, rodeado por más de 2.000 aficionados rodeando el autocar, bueno, pues todo lo que sucede en el partido, en el final, realmente emocionante, tenemos a Eduardo Bacar, tenemos a Peñas, y bueno, pues vamos a revivirlo otra vez, pero vamos con nuestros especialistas. Antonio Lozán, buenas tardes. Don Fernando Palomar, buenas tardes. Buenas tardes, qué buena suerte, qué trago. Creo que después de haber pasado por la última, estaría dando 7 minutos hacemos con el hincha, porque las dos lesiones de Samuel, que se tuvo los gemelos, el tirón y los que no se confirmamos en titulares. Se lesionó en todo. Que estaban todos tocados. A ver, en eso, en el chasen. Bien, pues, y ahí el maestro se checa. Yo creo que les ha enseñado el camino a seguir. Y es más, bueno, nosotros desde aquí tenemos que jugar a lo nuestro. Si queremos jugar al fútbol, nos hubiese machacado en un 3-7. Porque este es nuestro fútbol. Y es más, no es que vais al 0-0, es 3-3. ¿Pensáis? Yo pienso que el Elche ha eliminado al rival más fuerte y que el Granada, incluso entre comillas, puede ser más sencillo. A ver, sencillo, no quiero que se me entienda la palabra sencillo, pero creo que el más difícil era el Valladolid. Pues yo creo que el mejor equipo. Eso me parece que yo creo que ya es difícil. Bueno, sí, eso está claro. Ellos están iguales. El Granada está igual divisionado que nosotros, y un partido sobre épico también. Más o menos aquí. Pero perdona, Julián, les ha sentado muy mal que pase el Elche, porque les toca jugar el partido de vuelta. Bueno, pues, en la Martina Madero, ¿eh? Jugaron a esa carta, claro, y les ha salido mal. Claro, lo cierto, yo pensaba, dice, bueno, nosotros los gérmenes sabemos lo que tenemos que jugar y podemos remontar. Yo creo que les pasó el partido de vuelta. Ahora les cambia mucho la película, y aún más ellos sabiendo que fuera de casa no son de los mejores equipos, aunque bueno, puede cambiar las cosas. Se empataron el partido, haciendo el partido de ellos, ellos creo que se va bastante bien, y lo que habrá que ver es si Heiko juega o no. Yo creo que la clave está ahí, por el momento no está jugando. Si no ha jugado hasta ahora es porque no llega, no llega. Está claro que si juega renqueante prefieren poner a la Liga, pero sí, el jugador nigeriano. 50% Julián para cada equipo, un 5% más por jugar la vuelta en casa. Sí, pues eso. Ya va, como hay que economizar, como hasta ahora vamos primero a jugar a los cármenes. Y después ya veremos, poco a poco. Yo creo que este equipo sabe hacerlo muy bien. Y ahora hay que ir a conseguir un buen resultado en los cárteles. Lo que menos me gusta de este partido es el arco. Vino Zamora. Vino Zamora. Ese Sibilino, que controla el partido de una manera. Ese es el que le gusta al protagonismo. Vino Zamora es el que pitó el partido aquí en casa. Sí, ¿verdad? La primera parte muy amigo de todos, no sacó gente, no sacó nada, pero sacó hoy ese punto de la segunda parte. Bueno, ¿qué hace esto? Pues, señores, vamos a cerrarlo. Afición, afición, ¿qué? Rápidamente, yo creo que afición hay que darle un 10, y no sé si vosotros detectáis que la afición va al campo, va a apoyar, no va a ganar el partido. Yo creo que todos estamos como esperando a que, es que no puede ser. No, a puede ver, ser. Fue como un poco, palabras cagaditos, no lo sí, sé. Sí, no, iban, es con la sensación claro, de normal. Bueno, vamos, pero es que en cualquier partido no la van a dar, que lo normal. Entonces no estás esperando el triunfo final, sino marcan el gol y dicen, no, vamos a seguir animando, que es lo que nos toca ya. Pero poco a poco la gente, bueno, pues va ilusionándose, y yo creo que tengo toda la ilusión del mundo, porque hasta donde se ha llegado y las posibilidades que se tienen, puede pasar por todos. Este equipo ha despertado a la ciudad, que hacía tiempo que la ciudad no despertaba. Nos vamos a hacer la Antonio. Pues hoy más que nunca. Hoy un buen reserva, así que nos vamos a hacer. Y después con la buena comida de la nona. Una carne para tierra, me voy. Hoy voy a la piedra. Hoy voy a la piedra. Vamos a tirar para adelante. Tiramos la casa por la ventana y disfrutan de la nona, que yo creo que desde que estamos allí, ¿verdad? Estamos sí, allí. Que da igual si perdemos en Valladolid, recuperamos después el segundo partido. De la nona ganamos seguro. Gracias, Julián. Venga, un abrazo. Un saludo. También, Antonio, hasta luego. Bueno, pues en el Elche Club de Fútbol, que hoy ha hecho un entrenamiento muy, muy suave. Mañana último entrenamiento regenerativo, porque claro, llegan muy, muy cascados. Y el mañana martes parten hacia Granada. El club estaba estudiando a mediodía lo que iba a hacer en cuanto a las entradas del Martínez Valero. Todo parece indicar, por lo que nos ha dicho el club, que se mantiene el precio de entrada. Los mismos precios que en el partido de ayer, para el partido de vuelta, que recuerdo será el sábado a las 9 de la noche. Primero es que juegas en Granada. Vamos a ver también, porque bueno, hay muchas peñas y muchos aficionados. Granada está bastante más cerca que Valladolid, prácticamente a la mitad de camino. Y vamos a ver, porque Granada allí no querían dar muchas entradas. Están allí como llenan seguro, pues no querían ni muchos aficionados de que se dieron cita. Pero vamos, por ley, la liga tiene que dejar a la afición visitante un mínimo tipo de entradas. Bueno, pues confirmado, mismo precio, como lo dice ya la prensa. Ya están a la venta, horario habitual de esta tarde, el mismo precio que en el partido de ayer para el partido de vuelta en el Estadio Martínez. Lo dejamos aquí, les dejo con nuestros escaparates abiertos de par en par y enseguida toda la información aquí en Radio Estadio.